Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Qué cosas tiene que decir una persona que ve que sus días se acaban? Y aquí está lo que hablábamos ayer. Pedro está tratando de dejar un legado de palabras, de amonestaciones, de inquietudes, porque ama tanto a quienes consiguió para Cristo que él quiere encontrarse con ellos también cuando Cristo regrese y le dé la vida eterna a Pedro y a nosotros también. Y él dice lo siguiente ahí en 2 Pedro 1:12, fíjate: por esto yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y hago un paréntesis, yo creo que muchas veces uno, bueno, se dice que en la repetición hay saber, ¿no es cierto? Puede estar escuchando un tema acerca de un texto de la Biblia y luego se lo encuentra ese mismo texto hablándole a otro predicador hablando de ese texto. Siempre hay cosas nuevas que uno aprende, porque las exposiciones, las predicaciones son vivencias de la persona en relación a lo que está viviendo, a lo que está teniendo. Y aquí uno tiene que pensar que Pedro está teniendo una fuerte fe frente a un problema que quizás todos vamos a llegar. ¿Por qué digo quizás? Porque Dios dice que algunos van a estar vivos. Ojalá seamos de esos que van a estar vivos cuando Él venga. Pero si no, fe frente a la muerte es una situación muy puntual que uno debería tener y divulgarla a otro para que tengan la misma fe y la misma confianza en Dios. Y él dice aquí, y aquí viene otro concepto, ya. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarnos con amonestación. ¿Qué te parece? Sí, hay ciertas expresiones que nosotros utilizamos generalmente. Él cuando dice que estoy en este cuerpo, quiere decir que en cuanto estoy vivo. Hay expresiones que a veces nos llevan a darle otra interpretación cuando nosotros tenemos un preconcepto, tenemos una creencia. ¿Quién tiene una creencia de la inmortalidad del alma? Lógicamente que inmediatamente va a pensar al dejar el cuerpo que Pedro se va a ir a otro lugar. Él va a salir, él como Pedro va a salir. Nosotros al examinar las Sagradas Escrituras encontramos que la persona es la unión del cuerpo más la vida que el Señor le da, más el espíritu que es la vida que el Señor le da. Cuando hay una separación, cuando el Señor quita esa vida, la persona deja de existir, ya no es más. Ya no se va a ninguna parte, sino que no existe sencillamente. Pensemos, por ejemplo, en el texto que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Dice que el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si es así, entonces tendríamos que admitir que buenos y malos se van inmediatamente al cielo. Bueno, y tengo que hacer la aclaración. Cuando hablo de buenos y malos, no estoy diciendo que los buenos son aquellos que se van por sus propios méritos al cielo. No, de ninguna manera. Son aquellos que creen en los méritos del Señor Jesús y saben que por el medio de ellos tienen la salvación. Que han puesto su confianza y su fe en el Señor. Exactamente. Ahora, fíjate que este texto que podría darnos un poquito de problema, pero aún en el contexto queda tranquilo, pero siempre hay personas que le buscan para dar otra idea. Por ejemplo, dice aquí, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si existiera, y lo digo entre paréntesis, si existiera una segunda vida después de la muerte, ¿por qué se preocupa tanto de darle amonestaciones ahora cuando podría, con la segunda vida, seguir dándole amonestaciones? O sea, hay ciertas cosas que en realidad a veces se nos complica, pero es lo que está diciendo lo siguiente, y en palabras, él está usando una terminología que acostumbraba a usar con ellos, pero ellos la entendían, y ojalá nosotros también la entendamos. Es como cuando dice a alguien, mira, estoy frente a la muerte y te quiero dar un consejo último. me voy a ir de este mundo, voy a morir. Fija, son expresiones que uno dice, pero cuando dice me voy a ir de este mundo, entonces ¿y a dónde se va a ir alguien? Claro, no, pero es normal que nosotros lo decimos ahora, pero ¿qué está diciendo una persona que tiene la fe, la confianza y que cree en la palabra de Dios? Que va a morir, va a descansar. Son términos, y ya no son va a estar aquí presente. Eso. Son términos que usamos, que no son tan exactos, pero los entendemos. Es como cuando usamos el término de se puso el sol o salió el sol. Entonces, alguien decía, pero está errado, ¿cómo se le ocurre decir que el sol salió o el sol se puso cuando es la Tierra la que gira, no es el sol el que se pone... el que está girando alrededor de la Tierra? Pero todo el mundo conoce, todo el mundo sabe de qué se está a qué se está refiriendo. Y por último, un detalle más, él no está hablando acerca de la muerte. ¿Sí? ¿Te fijas? Él no está dando un discurso acerca de qué es la muerte, qué pasa con la muerte. Él está hablando de su partida, de su vida. Incluso claro. Cristo dijo, voy a dejarlo a ustedes, incluso, no voy a estar con ustedes. Incluso Cristo usó esta expresión también, claro, diciendo, mire, está cerca mi partida. ¿Su claro. partida hacia dónde? ¿Te fijas? Bueno, Jesús tenía mayor razón a hablarle así, porque él se iba a ir al cielo. Sí, pero iba a pasar un proceso de muerte, claro. Pero él no está explicando, y Pedro tampoco está explicando la muerte. Así que él lo que está diciendo, mira, yo tengo fe frente a la muerte, yo tengo fe en lo que va a suceder conmigo, pero yo quiero que ustedes mantengan la misma fe, por eso les quiero dejar estas recomendaciones, estas municiones, para que ustedes no abandonen nunca. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, otra vez la idea, ¿no es cierto? Después que me vaya, o sea, después que muera, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de todas estas que él está diciendo aquí. Y yo creo que es fundamental leerse bien la segunda carta de Pedro, porque es alguien que está diciendo las cosas que siente, las cosas que él quiere que nosotros sigamos para ser seguidores reales de un Jesús que nos va a dar una recompensa en algún momento de la existencia, ¿no es cierto? Él lo ha prometido. Bueno, tenemos entonces que hacer énfasis en esto, porque como existe la doctrina de la inmortalidad del alma, y esa doctrina no es una doctrina bíblica. Tenemos que tener presente esto, porque recordemos, el enemigo se encarga de hacer creer esto. Y tenemos el caso más claro, es cuando Saúl consulta con la divina de Endor. Ajá. Y dice que ahí aparece el profeta Samuel hablándole. ¿Mm? Y le dice cosas verdaderas. Claro que sí, claro que sí. El enemigo porque el enemigo trata de mostrar cosas. Nosotros tenemos que creer lo que el Señor nos dice. El Señor dice algo y nosotros tenemos que creerle lo que el Señor dice. El Señor no siempre te está mostrando cosas, como el enemigo trata de hacer. Bueno, tiene posibilidad de seguir leyendo y estudiando. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué manera nuestra fe nos ayuda a lidiar con la terrible realidad de la muerte? ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos de la maravillosa esperanza que tenemos incluso frente a la muerte por lo que Jesús ha hecho por nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.